Vamos a meditar en el tema que se llama ¿dónde fundar un hogar? ¿Dónde tienes que fundar un hogar o tu hogar? Y por eso le leí el libro de Génesis, que es el principio, capítulo 33, versículo 17. Le voy a pedir que lo lea conmigo una vez más. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Amén. ¿Cómo se llamaba el lugar? Sucot. Amén, hermanos. Diga conmigo, Sucot. Y usted dirá, bueno, ¿y qué quiere decir Sucot? ¿Por qué tanto está repitiendo? Porque Sucot significa cobertura. Sucot significa una clase de cobertura. ¿Sí me entiende? De Dios. Significa, mi hermano, que Jacob fundó su matrimonio o su hogar en la cobertura de Dios. Y yo estaba meditando en esto, en lo de la cobertura, y mire todo lo que encontré, todo lo que Dios me dijo, todo lo que pude escarbar y darme cuenta que Dios tenía cosas grandes para nosotros. Amén, hermanos. Una vez más, en la Biblia latinoamericana, que es otra Biblia, en esa Biblia dice de esta manera: y Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. ¿Se da cuenta que ya no habla la palabra cabañas, sino que dice cobertizos? Una vez más, voy a leérselo en esta Biblia. Y Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso el lugar se le puso el nombre de Sucot, que significa cobertura. ¿Ok? Pero vamos a hablar de la cobertura, de cómo fundar un hogar. Fíjese, cuando yo meditaba, hermanos, de que Jacob se hizo una casa para sí, o sea, la palabra de Dios habla de que este hombre buscó un lugar seguro donde edificar una casa. ¿Se me entiende? Como cualquiera, el que quiere comprar una casa, lo primero que va a hacer es ir a inspeccionar el lugar, ¿sí o no? Amén, hermanos. Usted empieza a ver el lugar, si vale la pena fundar una casa, o sea, comprar o construir una casa en esa área o no comprarla. No solamente se va por la casa, está muy bonita, pero ¿de qué le serviría a usted vivir en una casa muy bonita donde alrededor hay personas peligrosas que le pueden quitar hasta la vida? ¿Verdad que está dura la cosa? Está difícil. Entonces, leyendo en la palabra, dice que llegó hasta un lugar que se llama Sucot. ¿Amén? ¿Qué significa cobertura? Vi aquí que todos necesitamos esa misma cobertura que Jacob andaba buscando para su familia. ¿Amén, hermanos? Jacob no estaba, yo quiero una casa y donde me venga, ahí la voy a plantar. No, mi hermano. Uno busca lo mejor y busca un lugar sano, un lugar, mi hermano, que no vaya a ser problema ni para mí, ni para mi esposa, ni para mis hijos. Amén. Entonces, en eso me detenía el Señor y me decía: hijo, tú tienes que hablar acerca de esa misma cobertura que este hombre andaba buscando para su familia. Y yo quiero hablarle en esta hora acerca del tema: ¿dónde fundar un hogar? ¿Dónde? Yo quiero que ponga atención y que abra su corazón, porque yo sé que Dios nos va a hablar. Amén, hermanos. Ok, todos necesitamos una cobertura de igual manera que Jacob buscaba en su hogar. ¿Sí o no? ¿Buscamos una cobertura para nuestra familia? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí la buscamos? ¿Buscamos lo mejor para nuestra familia? ¿Sí o no? Buscamos lo mejor. Amén. Hay gente que es tan detallista, hermanos, que si no hay tienda cerca, si no hay una escuela cerca, si no hay parada de autobuses cerca y todo eso, mejor no la compra, ¿verdad? No va a ir a buscar allá en un desierto, a fundar una casa en un desierto donde no pasa pero ni los burros, ni los camellos, ni nada por el estilo. Usted tiene que buscar una área, ¿verdad?, donde todo se le haga fácil para su familia. Amén, hermanos. Ahora, esa cobertura que nosotros estamos tratando de enfocar, solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. Amén, hermano. Solamente podemos fundar nuestro hogar en Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir cobertura? ¿Qué ¿Qué significa cobertura? Mire lo que le puse. Cobertura significa tapar, arropar y proteger. Una vez más, cobertura. ¿Por qué se pone ropa usted? Pues tiene que cubrirse, ¿sí o no? No va a andar así para arriba y para abajo, ¿verdad? ¿Por qué en tiempos de frío, por qué se pone esa colchita hasta calientita, bien rica? ¿Por qué se la pone? Porque no quiere padecer, ¿verdad? Que no quiere padecer. Quiere dormir lo más rico, lo más a gusto y todo eso. Entonces, hermanos, el hombre siempre busca esa cobertura. Y déjeme decirle que cuando nosotros no tenemos a Cristo, carecemos de cobertura. Amén, hermanos. Una vez más, cuando el hombre no tiene a Cristo, carece de esa clase de cobertura. Nosotros tenemos una cobertura que no es terrenal, sino una cobertura cielo, espiritual, cobertura buena, cobertura, mi hermano, algo seguro para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi iglesia y para todos nosotros. Amén. Fíjense lo que dice el Salmo 91. Véngase conmigo, aunque todos lo conocemos, pero vamos a leerlo. El libro de los Salmos, capítulo 91. Cuando lo tenga, dígame, hermanos. Mire, la cobertura de la que yo le hablo es la misma que usted encuentra en el Salmo 91. Dice, vamos a leerlo de una forma que entendamos todos. El que habita, o sea, el que vive al abrigo del Altísimo, ¿qué va a pasar? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si le empiezo a desglosar este versículo, sombra, sombra significa algo que nos protege de igual manera. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Por qué cree que a las casas les ponen techo? Porque necesita sombra. Amén, hermanos. ¿Por qué cree que usted no puede trabajar en la calle? Se quema. ¿Sí me entiende? Necesita una cobertura, una sombra. Vamos a leer una vez más. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Acuérdese la cobertura. Todo esto habla de la cobertura. Del lazo del cazador, dice. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Amén. Oiga, todo lo que hace el Señor, habitar bajo la presencia de Dios, es habitar bajo una cobertura, bajo una protección. Él te cubrirá, dice, y te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Imagínese, la cobertura, mi hermano, de Dios, que Dios nos da, no solamente nos libra del sol terrenal, sino nos libra de los lazos del enemigo, nos libra de la peste del diablo y sus demonios, porque la cobertura de Dios es una cobertura que un demonio no la puede traspasar, porque Dios cubriendo a su iglesia, aleluya. Dios cuidando a su iglesia, Dios protegiendo a sus hijos, aleluya. Y con la protección de Dios, yo no necesito otra protección, porque la protección de Dios no solo es para mí, sino para mi esposa, para mis hijos, para mi familia, para mi casa, para mi iglesia. Bendito sea el nombre. Dele palmas al Señor y dele gloria a aquel que crea que está bajo la cobertura del Santo de Israel. Dele gloria. Gloria y dígale gracias, Señor, por tu cobertura, por tu presencia, por tu autoridad, por tu bendición, aleluya. Cristo vive y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos quieren la cobertura de Dios, hermano? Sí, hermano, con la cobertura de Dios, dice, te librará del lazo, de la peste. Que vengan los que vengan, no te van a hacer nada, porque hay una cobertura. Amén, hermanos. Diga una vez más conmigo, Sukkot, cobertura. Necesito cobertura de Dios. Amén, hermanos. Necesito la cobertura de Dios. Ahora, sigo adelante. El matrimonio sin la cobertura de Dios, hay dos clases de expresar cómo es un matrimonio. Le voy a poner uno. El matrimonio es lo más cercano al cielo con la cobertura de Dios, o lo más cercano al infierno sin la cobertura de Dios. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Cuántos entendieron? Levante la mano los que lo entendieron. Ok, el matrimonio con la cobertura de Dios es lo más cercano al cielo, o lo más cercano al infierno sin la cobertura de Dios. ¿No se ha fijado, hermano, que cuando está Dios, usted llega a su casa y como que llegó al paraíso, ¿verdad? Llego a la casa y los hijos y la esposa, y qué lindo, mi hermano, el amor de Dios. Hasta el perro le ladra y le saca la lengua y le mueve la cola, y el gato se le tira también. Oiga, una cobertura, mi hermano. Está la paz de Dios en los hogares. Lo más cercano a Dios, el matrimonio, con la cobertura de Dios, es lo más lindo que puede existir. Un matrimonio bajo la cobertura de aquel Dios que nosotros servimos en este lugar. Dele palmas al Señor y dígale: Señor, yo quiero Sucot. Dígale: Señor, yo quiero Sucot. Yo quiero cobertura en mis hijos, cobertura en mi casa, cobertura en mi familia. No sé si usted ha oído que sus hermanos le llaman: hombre, que mi hijo lo balearon, que mi hijo le hicieron esto, que mi hijo le... y tanta cosa que le hacen a los hijos de nuestros hermanos, de nuestra familia, porque necesitan fundar su casa en Sucot. Amén, hermanos. Bajo una cobertura, en un terreno bueno. Amén, hermanos. Fundar un hogar en un terreno fértil, que es fundarlo en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Lo más cercano al cielo, en el matrimonio con la cobertura de Dios, usted llega una vez más y como que llegó al cielo. Y el primer ángel que le salió fue su esposa, ¿verdad? Y ahí está el angelito de Dios. A ver, voltea a ver el angelito de Dios. Voltea a ver, el que tenga un angelito de Dios, voltealo a ver por ahí. Ya le voy a enseñar qué es sin la cobertura de Dios. Ahora, lo más cercano al infierno, sin la cobertura de Dios, es el matrimonio. También, hermano, porque cuando usted está casado sin la cobertura de Dios, usted cuando llega a la casa, usted no siente que llegó al cielo, usted siente que llegó al infierno. Amén. Y la que le salió al encuentro no fue un ángel, fue el diablo. Amén, hermanos. Eso es sin la cobertura de Dios. Amén, hermanos. Pero aquí todos tenemos la cobertura de Dios. Amén o no amén. Sí, hermano, estar bajo la cobertura de Dios es llegar al cielo, a ver a su familia. Uno se desespera: ya me voy, no, que te voy a pagar a 20 la hora. No, hombre, yo quiero ir al cielo. ¿Y a dónde queda eso? Allá en mi casa, allá están mis hijos, los angelitos, allá está mi ángel preciosa esperándome. Pero cuando no hay cobertura de Dios, oiga, hermano, esos hogares, en vez de, oiga, esos, dicen por ahí, ¿verdad? Dicen, no sé si será cierto, que el matrimonio es como el demonio. Pero cuando no tienen la cobertura de Dios, se lo digo una vez más. ¿Se ha fijado cuando uno es cristiano y el otro no? Aunque quiera usted decir estoy en Sucot, está difícil decir estoy en Sucot. ¿Por qué? Porque uno jala para un lado y el otro para el otro, ¿sí o no? Entonces eso, mi hermano, es necesario. Yo necesito la cobertura de Dios. Usted necesita la cobertura de Dios. Aquellos que me están viendo a través de la tele necesita la cobertura de Dios. Aquellos que me están escuchando a través de la radio necesitan la cobertura de Dios. Aleluya. Porque sin la cobertura de Dios no hay paz en los hogares, no hay bendición, no hay, mi hermano, armonía en los hogares. Porque el diablo hace también ahí sus averías. Pero gracias a Dios que nosotros fundamos nuestras casas en Sucot. Amén, hermanos. Una vez más, diga Sucot. Voltea a ver a su hermano y dígale Sucot. Significa cobertura. Ahora, hermanos, voy a seguirle un poquito más adelante. Dice: cuando no hay cobertura de Dios, cuando no hay un respaldo de Dios, cuando no hay la bendición de Dios, hermanos, se sufre mucho en el matrimonio. Fíjese, yo no sé si usted que está aquí sufrió antes de no ser cristiano con un marido borracho. Oiga, qué duro eso, ¿verdad? Un marido mujeriego. ¿Y qué se tenía que aguantar? Un marido vicioso, jugador, mañoso. De todo, haragán. Oiga, de todo, ¿verdad, hermano? Y de igual manera, no crea que solo las mujeres sufrían. También hay hombres que sufren. ¿Sí o no, hermanos? Sí, hay hombres que sufren también, hermanos. Lo tiene la mujer bien dominado y solo la policía le enseña, ¿verdad? Pero no le voy a hablar de eso, hermanos. Si no, nos vamos a agarrar de las greñas y no quiero. Otra persona dijo que el hogar es el reino del hombre, el mundo de la mujer y el paraíso de los niños. Amén. Y se la voy a explicar una por una. El reino del hombre, porque hay hombres que se sienten como un rey en la casa. Amén. Pero un hombre dijo eso, ¿qué voy a hacer yo? Dijo que hay hombres que se sienten como un rey. La mujer lo trata como un rey y le cuida, lo protege. Hermano, no hay a qué hacer con el hombre. Y hay mujeres que aman tanto a su marido que se pelean con todo mundo por proteger a su marido, por respaldar a su marido. Si mi marido dijo que no, no. ¿Pero por qué le haces caso? Porque mi rey le dice. Porque mi viejo, mi señor. Oye, y el marido hasta como, oiga, no haya ni qué hacer uno, ¿verdad? Se siente como un rey. Pásenme la corona, dicen por ahí uno, ¿verdad? Entonces hay hombres que se sienten como un rey en esos matrimonios porque tienen la cobertura de Dios. Amén, hermanos. Ahora, cuando no se siente como rey uno, es porque nos falta fundar nuestro matrimonio en Sucot. Nos falta fundar nuestro matrimonio en la cobertura de Dios. O sea, en pocas palabras, descifrado rápidamente, te falta oración. Te falta meter a tu casa, a tus hijos, a tu esposa en oración. Y mientras no haya eso, mi hermano, no podemos sentirnos como un rey. Ahora, dice aquí que el mundo de la mujer se siente como en su mundo. Como en su mundo, todo le pertenece, todo. No sé si usted se ha fijado, hermano, que usted llega a su casa y dice, un día hay un corta uña. La mujer le dice, métete al cuarto de los niños, abre la segunda gaveta, jálala y al fondo, al final, vas a hallar una bolsa, abre la bolsa y ahí hay un corta uña. Y usted dice, ¿será cierto todo lo que me dijo? Se mete al cuarto, va al cuarto de los niños, abre la segunda gaveta, encuentra la bolsa, abre la bolsa y ahí está el corta uña. Y usted dice, ¿cómo le hizo? Ella se siente en su propio mundo. ¿Por qué? Porque tiene todo bajo control en su casa, amén. Hay mujeres que tienen todo bajo control, hasta el marido, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, hermanos, hay mujeres que tienen controlada la situación en su casa. La tienen controlado todo, hermano. Yo le digo a mi esposa, mira, tengo 2 horas de andar buscando un par de calcetas y no la encuentro. Y me dice mi esposa, no seas mentiroso. A ver, abre esa gaveta que está ahí. Y cuando la abro, santa, hasta saltan los calcetines, hermano. Y digo, Dios mío, ¿cómo sabía si yo ya le di vuelta a toda la casa? Porque ellas se sienten en su propio mundo, todo lo controlan. Amén, hermano. Qué bonito cuando una mujer controla su casa, amén. Pero también que la controle Dios, amén, hermanos. Es bueno que sean controladas por Dios, así como ellas saben controlar, también tienen que aprender a ser controladas por Dios, amén, hermanos. Voy a seguirle un poquito más adelante y para terminarle rápidamente y seguir a lo que sigue es el paraíso. Los niños se sienten como en el paraíso. ¿Se acuerda de Adán y Eva? Solo agarraban, extendían la mano así, mire. ¡Ah! Una gran papaya, santo Dios. Por allá extendían la otra mano, una guanábana, no sé si usted sabe lo que es eso. Y por ahí, mi hermano, un melón y todo lo tenían, ¿verdad? Así son los niños. El niño sale de la cama y abre la refri y agarra algo por ahí, ¿verdad? Sale por allá, agarra la bicicleta y se va por allá. O sea, en el hogar hay bendición, hermanos. Verdaderamente, cuando Cristo mora en un hogar cristiano, hay bendición en ese hogar. Todo está bajo control. Todo está, mi hermano, al orden de Dios. Aleluya. Hay paz, hay respeto, hay armonía, hay gozo, hay salud, hay bendición en todas las áreas. Dele palmas al Señor y dele gloria porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre. Hombre, hermano, ahora le voy a hablar de la protección. ¿Qué es lo que usted protege? Lo que ama, ¿sí o no? Se no va a proteger algo que no ama, ¿verdad? Mira, hay muchos que aman su carro. Oigan, un rayoncito, cuidadito, me lo rayas. Aman cosas, pero no hay amor más grande que el amor de su familia. ¿Amén, hermanos? ¿O cree que habrá algo más grande que amar que su familia? ¿Verdad que no hay nada más grande? Para los que están aquí, ¿cuántos aman su familia? Levanten la mano. Todos los que aman su familia. ¿Verdad que no hay otra cosa después de Dios más grande en la tierra para amar que nuestra familia? No existe, mi hermano. Porque entonces necesita, así como nosotros necesitamos la protección de Dios, también nuestra familia necesita la protección de nosotros. ¿Verdad, hermanos? Amén. Ahora, si entra Dios en mi casa, va a entrar también el amor, porque Dios es amor, ¿sí o no? Si Dios es el dueño, el que manda en mi casa, no solamente entra solo, detrás de Dios viene el amor, el gozo, la paz, la alegría, la bendición, la salud y todo lo que usted le quiera poner. ¿Por qué? Porque entró Dios a nuestra casa. Entonces necesitamos la protección de Dios. Necesitamos, para que tengamos la protección de Dios, es que necesitamos que Dios esté en nuestros hogares. Amén, hermanos. De otra manera, ¿cómo va a dejar la protección y se va a ir? No, nos sentimos seguros porque sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Así también la familia se siente segura porque tienen la protección de sus padres. Y por eso le decía, el amor no solamente es un sentimiento, también es una decisión. Le voy a explicar por qué. Porque usted decide a quién amar y a quién no amar, ¿sí o no? Muchos dicen, yo amo a mi suegro, pero a mi suegra no. Hay unos que dicen así, no, yo a mi suegro sí lo amo, pero a mi suegra no. O sea, usted decide a quién ama y decide a quién no ama. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta aquí? Una vez más, le repito, usted decide a quién amar y a quién no amar. Yo puedo quererlos a todos, pero amar solo a mi esposa. Bueno, a Dios y después a mi esposa. Pero a todos los quiero y los amo también, el amor del Señor. Pero hay un amor más grande, ¿verdad? Que es el que le quiero tratar de transmitir. El amor no solo es un sentimiento. Le voy a decir por qué no solo es un sentimiento. Porque si solo sintiera yo, ay, siento amar a este hermano, pero a este no siento amarlo, entonces significaría que no es un sentimiento, ¿verdad que no? Es una decisión. Dios me dice, ama a tus enemigos. Señor, pero no siento. Es que no te estoy preguntando si sientes amar. Tienes que amar a tus enemigos. Amén. Y al Señor le dijo a la mujer, respeta a su marido. Y el marido, ¿qué dice? Ame a su mujer. Y el marido, ame a su mujer. Señor, pero ¿cómo la voy a amar si esta mujer se portó así conmigo? ¿Por qué la voy a amar? Porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. ¿Está entendiendo lo que le digo? Es un sentimiento, pero también es una decisión. Se la voy a explicar más fácil, porque veo que ya anda por allá. El amor es como un trabajo, vaya, de jardinería. Le voy a explicar más fácil. Es una decisión. Todo mundo tiene un jardín, ¿sí o no? ¿Ah? Todo mundo tiene jardines en su casa. Todo mundo, aunque sea chiquito, pero ahí tiene un jardincito afuera de su casa. O una grama, vaya, una grama, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, es como el que trabaja en una jardinería. ¿Por qué cuida su jardín? Porque pertenece a su casa. Y eso significa que tiene que amar su jardín. ¿Está entendiendo? Pero en el jardín, usted tiene que trabajar con el jardín. Usted tiene que trabajar con la grama de su casa. Arrancar lo malo. Amén. Arrancar la hierba mala que se está pegando. Arránquela porque le está lastimando su jardín. Amén. Entonces usted tiene que trabajar de la misma manera con su matrimonio. Decide amar a su familia. Tiene que trabajar con su familia. Amén. El jardinero necesita remover piedras. Necesita regar, echarle fertilizante al jardín, ¿verdad? ¿Está entendiendo? O sea, necesita trabajar, cuidar, proteger, ponerle piedras alrededor que se mire bonito, sembrarle flores, sembrar flores en su jardín para que se mire bonito. Y así, mi hermano, oiga, ese jardín, mi hermano, que usted está trabajando, va a hermosear su casa. Amén, hermanos. Yo no sé si ya me está entendiendo. Pero yo le quiero decir que en el matrimonio, en el amor, Dios nos dice, amén. No es un sentimiento. Ay, sentí tener un jardín. Sí, pero si no trabajas en el jardín, se te va a echar a perder. Tienes que trabajar en el jardín, cuidar el jardín, proteger el jardín, trabajar, hacer tantas cosas para que eso se mire hermoso. Lo mismo es en el matrimonio. No crea que ya me casé y a ver que se mire bonito. No, tenemos que trabajar, regar, cultivar, proteger, arrancar lo que se quiere estorbar, lo que nos quiere dañar nuestro matrimonio. Tenemos que cuidarlo, protegerlo y ayudar, mi hermano. ¿Para qué? Para que cualquier persona que mire el amor que hay en nuestras casas envidia y diga, yo también quiero tener el amor que esa gente tiene, quiero sentir lo que ellos sienten, quiero saborear lo que ellos saborean, porque mi hermano, para que goces de algo tienes que trabajar en aquello por lo cual amas. Amén, hermano. Tienes que trabajar el amor. Le voy a hablar un poquito más del amor. Mire, aquí, mi hermano, usted puede decir amo a todos los hermanos, pero si usted tiene hijos, usted estaría dispuesto a dar su vida por sus hijos? Levante la mano el que estaría dispuesto. ¿Sí estaría dispuesto a dar su vida por sus hijos? ¿Y estaría de igual manera dispuesto a dar la vida por su esposa y por su esposo? ¿Por qué no la levantó como cuando dijo con sus hijos? ¡Levántela bien! A ver, ¿cuántos están dispuestos a dar su vida por su esposa? ¿Y cuántas esposas están de acuerdo en dar su vida por sus esposos? Hermanos, el que ama está dispuesto a dar hasta su propia vida por su matrimonio. Amén, hermanos. Ahora, el amor no solo es un sentimiento, también es una decisión. Le voy a decir por qué. Cuando yo me casé, a mí nadie me llevó con una escopeta. Yo decidí ir al altar. Mi esposa decidió ir conmigo al altar. Entonces no se tiene que quejar, ¿verdad, hermano? Porque fue una decisión propia de cada quien. Pero ahí se anda quejando, ay que esta mujer, ay que este hombre, ay que me salió malo, ay que no sé qué. Esa fue su decisión, aguántese. Amén, hermanos. Esa fue su decisión. Mi decisión fue casarme con esta mujer, pues tengo que trabajar con ella. Si no me gusta cómo es ella, pues hay que trabajar, hay que arrancar, hay que sembrar, hay que arrancar piedras, cosas, lo malo, mi hermano. Así como lo hace con el jardín, así lo hace con su familia. Arranque lo que no le gusta, siembre lo que le guste, que nazca en ese jardín. Si no quiere ver cosas feas, pues no siembre cosas feas, siembre amor, siembre ternura, siembre, mi hermano, respeto, siembre gozo, siembre el amor de Cristo en los corazones, aleluya. El matrimonio tiene que estar fundamentado en el amor de Cristo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Una vez más, el amor protege, amén, hermanos. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Sabe, hermano, que el amor te hace hacer esto? Mire, mire lo que hace uno cuando ama. Cuando sus hijos tienen hambre y no hay dinero y solo hay un platito de comida, y usted lo saca y lo pone a la mesa y sus hijos pelan los ojitos para el plato de comida, y usted mira que no hay más y ya le buscó y solo hay el platito de comida, y el niño hasta se acerca y levanta la tortillita a ver qué hay debajo de la tortillita, y el amor que hay dentro de su corazón le hace decir esto: yo no tengo hambre, hijo, cómetelo tú. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Por aquí, levante la mano. Yo no tengo hambre, hijo, cómetelo. Y por dentro, las tripas. Le está mintiendo al hijo, pero es por amor que lo está haciendo. ¿Amén? ¿Verdad, hermanos? No, hombre, cómetelo. Ay, yo me acuerdo que comí hace 2 días y me llené mucho. Eso lo dice por amor. Fíjese, cuando no hay dinero, no tiene trabajo, y viene y su hijo le pide un par de zapatos, y usted sabe que su hijo lo está necesitando, usted dice, bueno, pues mi pie ya no me va a crecer, como quiera me puedo poner, ¿verdad?, ahí los zapatos. Pero el de mi hijo sí, el de mi hijo va creciendo. Amén, hermanos. El de los hijos va creciendo de a poquito va creciendo. Pero el suyo no, el suyo ya se le quedó ahí. Pero los niños no, le va creciendo. Y dice, es cierto, pues necesita por ahí. Y el amor lo hace hacer esto. Usted se sienta y calcula y dice: santo Dios, pero si sí le puedo comprar zapatos, pero ¿y yo? ¿Y el gran hoyo que ando debajo de mis zapatos? Pero mi hijo también lo está necesitando. Y usted se pone a pensar, aunque sea un pedazo de cartón le meto ahí, ¿verdad? Con que no doble el pie ahí, con que no lo doble cuando me esté viendo alguien, nomás teniendo cuidadito por ahí. Bueno, pero aunque mi hijo ande su zapatito bueno, ¿verdad? Aunque usted sufra, el amor, mi hermano, es sufrido también. ¿Sí me entiende? Y déjeme decirle que el amor todo lo soporta. Amén. Entonces, cuando Cristo vive en un hogar, también tiene que sufrir uno por amor y soportar cosas por amor. Amén, hermanos. Entonces, no, la mayoría de todos nos quejamos de todo y no sabemos soportar con amor lo que Dios con tanto amor también nos ha dado. Amén, hermanos. Entonces el Señor quiere que tu hogar esté fundamentado en las cosas de Dios, en Cristo Jesús. Esté fundamentado en la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a enseñar y me va a enseñar a mí, y nos va a enseñar a sufrir muchas veces por amor. Amén, hermanos. Por amor. Le voy a leer otra escritura. Vamos a ver En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Antes de leerle, le voy a decir algo más. Acuérdese que la primera escritura que leímos decía: Jacob siguió hasta Sucot, amén, y se edificó una casa. Él mismo se edificó una casa ahí en Sucot, amén, hermanos. Dice aquí: se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. No solamente se aseguró de su casa, sino de todo lo que tenía, amén. Y dice: edificó cobertizos para su ganado. Por eso el lugar se le puso el nombre de Sucot, que significa cobertura. Esta es en otra versión de otra Biblia. Ok, ahora vuelvo a decirle: Sucot significa proteger, amén, hermanos. ¿Qué significa Sucot? Proteger. Ahora, usted daría la vida por cualquiera. Usted ya me dijo que sí, amén, hermanos. Pero el amor también cubre. Proteger es cubrir, amén, hermanos. Y le voy a explicar, mire lo que puse aquí: el amor cubre los secretos, amén, hermanos. Por amor usted le cubre cosas. Tal vez su marido le ha tratado mal y usted dice: este hombre, con una llamada se lo llevan al bote, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero el amor de Dios, primeramente. No es que sea tonta la señora, para los maridos que pegan. Aquí no hay de eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero no es que sea tonta la señora, sino que le está cubriendo por amor a usted, por amor a sus hijos y por amor a Dios. ¿Está entendiendo lo que le digo? Muchas veces el marido no debería de estar en el mueble con el control. Debería estar en el bote encerrado. ¿Sí o no, hermanos? Sí, hermanos. Yo le doy gracias a Dios que me dio una esposa que aguantó mucho, gracias a Dios. Y que aguantó, y yo trato de recompensar, mi hermano, todo lo que ella aguantó hoy en día. Yo digo: Señor, esta mujer tanto que me aguantó, Señor, dame bendición para amarla, dame gozo, dame alegría. Permíteme amarla, Señor, y recompensar un poquito de todo lo que me aguantó. Entonces, eso significa el amor. Ahora, cubrir. Hay hermanas, aquí no hay de esas, ¿verdad? Pero hay hermanas que no cubren nada. A todos le andan contando: viera cómo ronca mi marido, ¿verdad, hermana? Ay, que no, yo tengo un marido que como le hieden los pies a todos en el trabajo, todos. Allá viene el que le hieden los pies, dicen, cuando va a visitar el marido a la mujer. No, hombre, yo tengo un marido que como le hieden las axilas cuando levanta la mano para abrazarme. ¡Ah! Yo tengo un marido tan cochino que no se baña, sucio el condenado. Y tanta cosa, no cubre nada. Cuando usted no cubre nada es porque no ama. ¿Está entendiendo lo que le digo? Diga conmigo: Sucot, cobertura. El que ama cubre, ¿sí me entiende? El que ama cubre. Entonces, si usted no cubre nada es porque usted no ama. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Qué le importa a la demás gente si su marido es cochino? ¿Qué le importa a la demás gente si su marido ronca? ¿Acaso ellos van a dormir con él? Póngale un trapo en la boca si no le gusta. Pero, hermanos, lo que a usted le gusta, siembre, para que en su jardín nazca puro fruto al agrado suyo. ¿Está entendiendo? No, hermana, acuérdese que hay que cubrir. Amén. Hermanas, ¿a cuántos maridos le hieden los pies aquí? No, al mío hasta le huelen, hermano. Hasta le huelen, dice. Así tiene que cubrir. Así, mire, el amor cubre todo eso. Amén, hermano. Una vez más, le estoy hablando bien bonito, porque ahorita viene lo bien durito. El amor cubre los problemas. La Biblia dice que los trapos sucios, ¿dónde se lavan? No en la calle. Hay gente que los lava en la calle. Oh, mi marido, fíjese, hermano. Es más, fíjese, él es ministro, pero debería de bajarlo, hermano, porque es un malcriado. No, hermano, si es chismoso mi marido. O sea, no cubre en nada. Ay, qué terrible, hermanos. Llegó una hermana un día a la iglesia y se levantó las mangas. Oiga, esto está duro lo que le voy a decir. Y cuando se levantó las mangas, traía moreteado todos los brazos. Y sabe una cosa, hermanos: el amor cubre. Pero déjeme decirle una cosa: que porque el amor cubra, uno no tiene que no tiene, mi hermano, que sobrepasarse de ese amor. ¿Sí me entiende? Pobrecitas las mujeres, de veras, hermanas, pobrecitas las mujeres que han aguantado por amor, que se han quedado calladas por amor, no solamente por el amor del marido, sino por el amor de sus hijos. Amén. Que no quieren ver a sus hijos en la calle, perdidos. No quieren ver a sus hijos con otro hombre. El amor cubre todo eso. Y por eso le hablaba de esta cobertura, mi hermano. Necesitamos la cobertura de Dios, pero necesitamos respetar también a nuestras parejas. Amén, hermanos. Ame a esa mujer que tiene a su lado. Respete a ese marido que tiene a su lado. Cúbralo, cuídelo. ¿Cómo lo puedo cubrir, hermano Jonás? Ore por él, ayune por él, hágale oraciones, derrame lágrimas. Señor, lo cubro a mi esposo con tu sangre, Señor. Lo cubro desde la cabeza hasta la planta de los pies. Lo cubro, Señor, con bendición. Lo cubro, Señor, con una palabra de bendición para mi marido. En el nombre de Jesús, yo sé que va a cambiar. Yo sé que lo vas a transformar. Yo sé que vas a hacer algo hermoso en la vida de mi marido. Dele palmas al Señor con todo el corazón. ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? ¿Cuántos lo creen, hermano? Oiga, qué tremendo está esto, hermanos. Ahora yo le voy a terminar con otra escritura, porque ya le voy terminando. Primera de Samuel 2:35, ¿lo tienen todos? Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y andará delante de mí ungido todos los días. Eso dice la palabra del Señor. Ahora, en la otra versión que yo estaba leyendo, dice: pero levantaré, eso habla diferente, para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y mi alma. Y le edificaré, que significa fundar de la misma manera, una casa duradera, o sea que dure mucho, y él andará delante de mí ungido todo el tiempo. Hermanos, debemos fundar nuestra casa en Sucot. Amén, hermanos. Necesitamos fundar nuestra casa en la cobertura de Dios. Aunque usted me diga que no, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted tiene problemas grandes en su matrimonio. Aunque me diga que no. Porque un hogar donde no vive Cristo, hermano, ¿qué puede esperar uno? Amén. Dice Dios que Él va a levantar ungidos. A usted lo ha levantado Dios. Y dice: y le voy a edificar. Eso no lo dijo Jacob, lo está diciendo Dios. Le voy a edificar una casa duradera. O sea, un matrimonio que dure muchos años. Oiga, hermano, ¿alguien tendrá unos 10 años de casado por aquí? Levante la mano. ¿Usted tiene 10 años? Oiga, hasta un aplauso se merecen estos hermanos, ¿verdad? ¿Alguien tiene más de 10 años casado? Levante la mano. 20 años. ¿Cuántos tiene usted? 23 años. ¿Quién tiene más? ¿Usted, hermano? 27 años. ¿Y usted, hermano? ¿Cuánto? 27. Oiga, 27 años de casado. Démosle palmas al Señor, hermano, por esos hermanos que no le digo han aguantado, aunque sí han aguantado, ¿verdad? Pero mire qué duradero. Eso solo Dios lo puede hacer, amén, hermano. Eso solo Dios lo puede hacer. Hay gente que le pregunta: hey, ¿y todavía estás con aquella mujer? Todavía, para la gloria del Señor, todavía. Ella es mi esposa, la madre de mis hijos, y le doy gracias a Dios por esa mujer que me ha dado. Hey, ¿todavía estás con aquel borracho de tu marido? Todavía, pero ya no es el borracho de mi marido. Ahora es un hombre ungido, como dice la Biblia. Le voy a levantar una casa duradera que dure para toda la vida, porque andará ungido delante de mí. La bendición de Dios ha llegado a nuestros hogares. Desde el día que Cristo llegó a nuestros hogares, también la bendición del Dios de los cielos. Por eso mi casa y yo servimos a Jehová. Por eso mi casa y yo adoramos a nuestro Rey. Hey, lo alabamos, lo exaltamos y lo glorificamos, porque para eso Él ha entrado a mi hogar. Dele palmas al Señor y dele gloria. Dele palmas y dele gloria. Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermanos. A su nombre. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por su matrimonio? ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Dios por su matrimonio? ¿Cuántos le dicen gracias, Señor, por mi matrimonio? Yo ando con mi esposa y de repente pasan dos viejitos que ni caminar pueden, mira. Y ahí va. Y hay veces que el viejito tiene más fuerza que la viejita, ¿verdad? Y el viejito ahí va agarrando a la viejita, míreme. Ahí van los dos, pero el viejito la va agarrando. O viceversa. Hay viejitas que tienen más fuerzas que el viejito. Y la viejita ahí lo va agarrando al viejito, mira. Y lo va esperando. Y ahí van los dos viejitos que ni caminar pueden. Pero ahí van los dos. Esos viejitos, hermano. Y yo le digo a mi esposa, yo le pido a Dios. Yo le pido a Dios de que Dios nos dé un hogar de esos duradero. Que cuando estés viejita, yo te vea caerte tu primer diente. No que se lo bote yo, sino que se le caiga. ¿Sí me entiende? Yo vea cuando el pelo se te ponga blanco. Qué privilegio, amén. Amén, hermano. Mire, yo no tenía bigote cuando mi esposa me conoció. Y ahora parezco Pancho Villa, bigotón el que me cargo, ¿verdad? Mi esposa me dice, yo te vi salir tu primer bigote. Qué privilegio tienes, mujer, ¿verdad? Me dice, yo te vi salir tu primera cana. Qué privilegio tienes, mujer, ¿verdad, hermanos? Ahora, mi hermano, le digo una cosa. Todo esto, todo esto, mi hermano, todo esto es por la misericordia de Dios. Yo quiero ver. Yo le digo hasta a esto, le digo a mi esposa. No sé si estará por aquí mi esposa, pero ella sabe que no lo estoy mintiendo. Yo le he dicho, yo le pido a Dios morirme yo primero. ¿Por qué? Porque no quiero ver cuando tú te mueras, ¿verdad? Si yo me muero, pues yo no voy a ver cuando ella se muera. Y ella me dice, no, pero a mí me lo va a conceder primero. Entonces le digo, bueno, pues para que ninguno se pelee, que nos lleve a los dos de una vez, ¿verdad? Y así nadie sufre, hermanos. Pero si es cierto, ver morir, oígame, hermano, yo no sé, ¿habrá algún viudo aquí? ¿Alguien que enviudó? ¿Usted, hermana? ¿Cuántos años tenía de casada cuando enviudó? ¿Alguien que me ayude por allá? Bueno, la cosa es que ella tenía tal vez unos cuantos años de casada, ¿verdad? ¿Cuántos? 30 años de casada, imagínese, hermano. Y enviudar y ver aquel con que 30 años, hermano. Óigame, no, hermano. De veras que no. ¿Verdad que no? Dice una vez más, vamos a leer esta escritura, Primera de Samuel 2:35. Usted léala en su Biblia, yo la leo como la saqué de otra versión. Dice: pero levantaré para mí un sacerdote fiel. Óigame, óigame, aquí viene. Si usted quiere que su casa sea duradera, tiene que ser fiel a Dios. De otra manera, no espere una casa duradera. Amén, hermanos. Pero levantaré para mí, dice Dios, un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón. Oiga, qué lindo es esto. Y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera. Y él andará delante de mí ungido. Ahora dice aquí, el ángel le dice a Elí acerca de Samuel. Ahí es cuando se le aparece el ángel y le dice, ¿sabes qué? Yo voy a levantar a un sacerdote fiel que ande delante de mí conforme a mi corazón, y le voy a dar una casa duradera. Oiga, duradera. Este fue el que ungió, Samuel fue el que ungió a Saúl, Samuel fue el que ungió al rey David. Y Samuel vivió, se murió de viejito. Imagínense qué montón de años. Ahora, mi hermano, si usted le es fiel a Dios, va a tener una casa duradera, un hogar duradero, un matrimonio duradero. Y sabe una cosa, yo quiero ver esos matrimonios duraderos en esta iglesia. Amén. Ese matrimonio que está sentadito ahí, lo quiero ver de aquí unos 20 años ahí también. Amén, hermano. O tal vez en una otra iglesia que Dios nos dé más grande. Pero quiero ver ese mismo matrimonio. Ese matrimonio que está ahí, lo quiero ver de aquí otros 20 años también en este lugar. Un matrimonio duradero. Amén, hermano. Que venga de parte de Dios. Un matrimonio conforme al corazón de Dios. Que ande ungido 24 horas al día. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Voy a pedir a todos los matrimonios, a todos los matrimonios que salgan. Si usted no trajo a su marido, no importa, véngase. Aquí Dios va a ser su marido. Si usted no trajo a su mujer, no se preocupe, véngase. Aquí Dios le va a acompañar en este momento. Todos los matrimonios, yo quiero a los matrimonios. Hoy es un culto, hermano. Hoy es una noche de bendición. Yo voy a orar, siento en mi corazón, de parte de Dios, orar por los matrimonios de esta iglesia. Amén, hermanos. Quiero orar por los matrimonios, todos los matrimonios, todos, todos, todos. Usted dirá, pero mi matrimonio, mi mujer está allá en mi país. No importa, también aquí viene bendición. También aquí el Señor te va a edificar un hogar duradero. En este momento vamos a orar, vamos a fundamentar, vamos a afincar nuestra casa en las cosas de Dios, en la presencia de Dios, en el amor de Dios. Matrimonios, agarren su marido. Mujer, agarre su marido. Marido, agarre a su mujer. Ese matrimonio el diablo lo quiso destruir. ¿Cuántas veces? Muchas. Ese matrimonio, ¿cuántos pleitos a punto de destruirse? Usted lo sabe, usted lo sabe. Ahora